Creando Chile en mi barrio, un programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con la conducción de Valentina del Campo y Mauricio Zapata. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Creando Chile en mi barrio. Me encuentro junto a Valentina del Campo. Soy Mauricio Zapata y somos los encargados de expresar este sentimiento de la cultura y las artes por medio de las historias que ustedes mismos nos cuentan. ¿Cómo te encuentras, Valentina? Hola, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los auditores que en este momento están sintonizando este programa? Queremos contarle que este es un programa que se encarga de, como decías tú, destacar las historias humanas respecto a la cultura. Los programas culturales que se han ido a instalar a distintos barrios y cómo esos programas han cambiado la vida y han solucionado la calidad del vivir en comunidad, en distintos barrios. Es por eso que nosotros contamos estas historias a través de este programa que se llama Creando Chile en mi barrio y que se difunde a través de radios locales y también de radios comunitarias, además de la cadena de 50 radios de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias, ANARCIC. Y como tal como tú dices, estamos transmitiendo desde Arica a Coyhaique. Somos alrededor de 160 barrios. Recordando que el 2007 partimos siendo 40 barrios, realmente hemos crecido, vemos cómo la gente se siente contenta de participar en los programas culturales, tienen motivación de atraer la cultura al barrio, lograr que de repente esa obra teatral que los vecinos del barrio hicieron surja, se genere, tenga éxito y haya público. Es importante, además permite un poco dejar de lado la delincuencia, apartar la drogadicción y tratar de que la cultura y las artes abarque todo el barrio. Bueno, en el día de hoy les vamos a contar que vamos a hablar de las experiencias de dos barrios. Vamos a partir por la tercera región de Atacama, en la localidad de Domeico, y vamos a finalizar con el barrio Nueva Esperanza de Puerto Natales. Y entre los artistas y dirigentes barriales entrevistados, tendremos a la artesana Delia Álvarez, del barrio Nueva Esperanza de Puerto Natales, a la dirigente vecinal y miembro del Comité Cultural Teresa Caipillán, quien además ha participado activamente en los talleres de telar que se imparten en la zona, y a la señora María Barrientos, folclorista y dirigente vecinal. Y en Domeico vamos a entrevistar a Alberto Tapia, ex minero, historiador y recopilador, y además a la artesana Gisela Messler, más conocida como La Gringa. El ciudadano polaco Ignacio Domeico Ancuta es considerado el verdadero padre de la minería en Chile. Mucho se ha escrito sobre este caballero andante, a quien denominaron el Hidalgo Polaco, nacido el 31 de julio de 1802 en Niedviadka, en la propiedad hereditaria de su familia ubicada en el Ducado de Lituania, el que se unió a Polonia en el siglo XV. Los Domeico de antiguo linaje descienden de un famoso guerrero llamado Contrim, nacido en 1387, familia que recibió su escudo de armas del rey Ladislao en 1498. Domeico llega a Chile contratado por el gobierno para la enseñanza de la mineralogía en el país. El 29 de enero de 1840, Ignacio Domeico emprendió viaje al norte de La Serena con el fin de conocer y explorar los entonces departamentos de Copiapó y Huasco y visitar sus principales yacimientos mineros, eligiendo el camino de la costa, ya que era más fácil conseguir agua para beber y pastos para las cabalgaduras que utilizaban él y sus acompañantes. Para su posterior regreso a La Serena, tomó el camino por la Ruta de los Montes, que pasaba por el desierto. Así, al salir de Los Choros, el 31 de enero de 1840, llegó a la caleta Chañaral, hoy Chañaral de Aceituno, continuando su viaje por el Valle del Sauce, llegando al yacimiento de cobre San Juan el 1 de agosto del mismo año, donde visitó y realizó estudios en Carrizal, para luego continuar viaje a Copiapó y al Mineral de Chañarcillo, descubierto en 1832. Posteriormente, Domeico continuó recorriendo el país en largas y agotadoras expediciones, a lomo de mula y caballo, visitando especialmente los ricos minerales de plata de Chañarcillo y agua amarga, dejando escritos sus testimonios en los conocidos textos Mis viajes y Anales de Minas en Chile. El 7 de junio de 1850 contrae matrimonio con la dama santiaguina Enriqueta Sotomayor y Guzmán, con quien tuvo 4 hijos. Al mediodía del 23 de enero de 1889, sereno y tranquilo, y luego de prestar valiosos servicios a la enseñanza y minería nacional, Ignacio Domeico fallece a la edad de 87 años. En su ataúd se puso tierra de Polonia, que él mismo había traído desde su tierra natal, siendo sepultado en el Cementerio General de Santiago. A sus funerales llegaron flores procedentes de la zona de Coquimbo, especies de violetas silvestres que Domeico había descubierto durante sus estudios botánicos en sus andanzas por el norte y que científicamente llevan su nombre. Extracto de Ayer y Hoy, del diario Atacama, escrito por Alberto Tapia. Nuevos frutos y cosechas sagrados de la tierra. El barrio Domeico pertenece a la comuna de Vallenar y tiene una población de 982 vecinos según el último censo. Es una localidad eminentemente minera, que se ubica a 40 kilómetros de Vallenar y que está a 2 horas de viaje de La Serena. Y para Alberto Tapia, recopilador e historiador de 48 años, quien además alguna vez fuera minero de los lavaderos de oro de la zona y corresponsal de prensa, la naturaleza de esta pequeña localidad es su musa y fuente de inspiración. Su minería, su sequedad, su desierto tiene una belleza que a lo mejor no ha podido ser explotada a fondo como para darle también a esto un recurso turístico, un recurso más histórico en que pueda arribar más gente. Por ejemplo, el sol, no en todo el país el sol quema como quema acá, y hay una manera importantísima de sacarle provecho. Incluso se habló en unos años del Museo del Sol. Hay gente que viene del sur, que está acostumbrada toda la vida a la pura lluvia, a los fríos, incluso ya pasando la cuarta región, pues puro frío, pero cuando arriba a Domeico, tiene este calor que es un calor que para la gente que nunca lo ha experimentado le sirve, le hace bien. Entonces eso lo va inspirando a uno el contraste de la geografía de nuestro país. A sus tempranos 14 años comenzó a recopilar material sobre lo que sería su pasión, su propio pueblo. Claro, bueno, comencé, como decía, a los 14 años recuperando antecedentes históricos de Domeico, traer recortes de prensa y de fotografía antigua, y de ahí fui sacando la base para ir haciendo lo que llamé la historia de Domeico, una compilación de antecedentes históricos, para ir formando un borrador que hasta el día de hoy todavía lo mantengo, en que voy relatando y voy contando parte y aspecto de la historia de Domeico, que espero pueda quedar en un libro de historia. Ojalá el próximo año, por el Bicentenario del país, ya pudiera también tener mi libro finalizado. Alberto no escatima en palabras para destacar los atractivos turísticos que tiene Domeico y su pasado minero. Tiene una rica historia, un pasado histórico minero, en su contorno, que son las antiguas ruinas de las minas de Agua Amarga, de Vizcachita, de Tunas, de Barranconcito, que son minas de plata. El Orito, más al interior de la cordillera, una mina de 1802. Tenemos Pastos Largos y El Morado, que son de la misma fecha, que son lugares mineros que pueden ser muy visitados por los amigos que arriben a la zona. Los caminos son de tierra y están transitables para poder llegar ahí a conocer cómo trabajaron los antiguos, aunque hay faenas todavía que se trabajan en la actualidad por pequeños pirquineros. Tenemos también los dos observatorios astronómicos que están muy cerca de Domeico, que es el Observatorio de las Campanas y el Observatorio Astronómico de la Silla. La llegada del programa Creando Chile en mi Barrio vino de la mano de Carla y Jasmina, las animadoras culturales o monitoras, como se les llaman a estas mujeres, le llaman generalmente los vecinos, quienes contaron con el apoyo irrestricto de don Alberto. Que apareció la Carla con la Jasmina, se presentaron a la oficina, dando a conocer que ellas iban a trabajar en Domeico con este proyecto y que iban a trabajar en la instancia de la cultura, que el tema de ella era precisamente venir a conocer algunos aspectos culturales de nuestro pueblo en primera instancia. Entonces de ahí yo creo que partimos, y de ahí yo partí con ellos colaborando inmediatamente, trabajando casi, yo diría que casi en la mayoría de las actividades que se realizan. Aparte que nosotros nos apoyamos con la radio comunitaria y necesitaban un espacio, dijimos que el espacio podría ser la radio comunitaria. Según nuestro querido amigo Alberto, el historiador, el proyecto cultural ha sido muy bien acogido por los vecinos. Después vino lo que fue el patrimonio cultural de este año, que fue grande, que los organizamos todas las personas que cada año hicimos exposiciones en Domeico. Hicimos actividad ahí en la plaza, hicimos un recorrido patrimonial que participó bastante gente, han venido los trabajos del repujado cobre, el taller de pintura, de mosaico, todas esas cosas han ido como juntas. Y esto va dando la participación de la mayoría de la gente. Y la última actividad que se ha realizado recientemente, que fue a los cuerpos pintados, pintando al desnudo, fue bien apreciada y bien asistida por una mayor cantidad de personas del pueblo. Es decir, la gente está participando, pero hay una cantidad de gente que va participando. Había otras personas que han podido ir a Copiapó, han podido ir a Santiago, han estado en otros talleres o en otras presentaciones artísticas que el mismo consejo lo ha invitado. Quienes están inmersos en la cultura siguen siendo pocos. La participación de los vecinos de Domeico se ha dado en otro sentido, según Alberto. La gente que participa en talleres para trabajar, para nunca va a ser tanta. Pero si hacemos una exposición, hacemos un evento artístico masivo, la gente llega. Es decir, la gente no le gusta mucho participar haciendo cosas con sus propias manos, sino que es más, si le presentamos un evento artístico, la gente va a llegar a apreciarlo, va a llegar a verlo. Yo creo que por esa parte la gente es la participación. Es decir, somos muy escasas las personas que estamos metidos en esto de tiempo completo. Y la gringa como talladora también es la única que sabe tallar en madera, pero no hay más personas que siguen ese rumbo, nadie más lo sigue. Pero si usted le muestra una actividad y usted trae una artista y alguna otra presentación, la gente va a ir. Es decir, a eso es lo que me refiero yo a participar en cultura. Y mira, su gran obra ha sido el Museo de Sitio Domeico en el Tiempo, que se ejecutó con 500.000 pesos hace ya 10 años, frente al retén de carabineros y por la calle Pedro Cuadra, por la cual se ingresa al pueblo y se encuentra uno de los tesoros más preciados de este historiador. Entonces, eso fue lo que hicimos con esto de la... Del Museo de Sitio, que fue traer lo que yo le llamo traer piezas históricas voluminosas, que eran más grandes, y algunas otras cosas que eran típicas de los pueblos, como los carritos del agua, las carretillas, y hicimos un hermoso museo, pero hoy está totalmente deteriorado, como diríamos, como muy abandonado. Tiene un proyecto ganador del Quiero Mi Barrio, pero recién va para el próximo año, para el 2010, pero ese ha sido un sitio muy visitado por muchas personas, por cantidades de personas que pasan de visita por la zona, turistas, extranjeros. Era más que nada para encontrarse con un tema histórico, emocional de la persona, conocer parte de las herramientas con las cuales había trabajado en la zona. Como suele suceder en nuestro país, han sido los extranjeros quienes más han valorado esta iniciativa. Nosotros nos ponemos un poquito ciegos ante este tipo de expresiones culturales, pero cuando vienen de afuera, lo ven, lo destacan, lo quieren, a lo mejor nosotros aprendemos a quererlo por ahí. Ha sido muy apreciado por delegaciones extranjeras que han pasado, incluso llamó la atención una delegación que estuvo el año 2000 ahí, que era de personas de países árabes, musulmanes, porque ellos parece que llegó el momento de la oración musulmana y utilizaron el museo también para elevar sus oraciones al momento que ellos les correspondía. Es decir, ha tenido una variada cantidad de público extranjero y creo que fue llevada muchas fotografías que se tomaron en el sector para diferentes países del mundo. Por eso que yo lamento que ahora esté muy en deterioro, y que están pasando visitas y está en un momento muy deteriorado, muy arruinado. Alberto nos expone las razones por las cuales es importante preocuparse rescatar el patrimonio cultural. Una, porque si la dejamos mucho tiempo que esté en las minas antiguas, va a ser levantada por coleccionistas particulares que se están llevando todo lo que está en los contornos, los alrededores. Si no recuperábamos esas piezas, iba a pasar eso, que se las iban a llevar para otras partes y íbamos a perder parte de esa historia local. Lo otro, si teníamos este museo, íbamos a tener mayor cantidad de ingresos de personas, íbamos a conservar parte de nuestra historia y eso nos podía entonces también ayudar a nosotros a reencontrarnos con nuestro pasado, con quienes usaron esa herramienta que fueron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. El 11 de mayo de 1991, Alberto también fue cómplice y partícipe de un gran evento para Domeico. Esta fue la inauguración del Centro Cultural y Artístico de la Comunicación Radiofónica en Láser, cuyo primer logro fue la radio comunitaria con el mismo nombre. La personalidad jurídica nos dio la posibilidad entonces de participar en diferentes proyectos. Un fondar que alcanzó cerca de los 3 millones de pesos fue muy bueno en su tiempo para poder implementar y equipar la emisora. Y ahí fuimos ganando proyectos menores que fueron para hacer programas radiales. Hicimos el programa En Busca de la Beta Perdida, que era un programa histórico que realizaba yo. Luego vino Domeico en el Tiempo, que se hizo como en tres etapas. Y algunos programas con el CONACE sobre cómo vivir mejor, algunos talleres. Eso nos permitió entonces que con esos recursos pudiéramos establecer programas y tener los materiales suficientes para poder también dar a conocer a través de la emisora nuestra historia, nuestra cultura. Y les contamos, queridos auditores, que el equipo Creando Chile en mi Barrio de Domeico prepara una sorpresa, pues en noviembre lanzará la fotonovela Huellas de Domeico, trabajo en el que Alberto también ha colaborado facilitando fotografías. Entrada a la madera. Con mi razón apenas, con mis dedos, con lentas aguas, lentas inundadas, caigo al imperio de los no me olvides, a una tenaz atmósfera de luto, a una olvidada sala de caída, a un racimo de tréboles amargos. Caigo en la sombra en medio de destruidas cosas, y miro arañas y apaciento bosques de secretas maderas inconclusas, y ando entre húmedas fibras arrancadas al vivo ser de sustancia y silencio. Dulce materia horrorosa de alas secas, en mi hundimiento tus pétalos subo con pies pesados de roja fatiga, y en tu catedral dura me arrodillo golpeándome los labios con un ángel. Es que soy yo ante tu color de mundo, ante tus pálidas espadas muertas, ante tus corazones reunidos, ante tu silenciosa multitud. Soy yo ante tu ola de olores muriendo, envueltos en otoño y resistencia. Soy yo emprendiendo un viaje funerario entre tus cicatrices amarillas. Soy yo con mi lamento sin origen, sin alimentos, desvelado, solo, entrando oscurecidos corredores, llegando a tu materia misteriosa. Veo moverse tus corrientes secas, veo crecer manos interrumpidas, oigo tus vegetales oceánicos crujir de noche y furia sacudidos, y siento morir hojas hacia adentro incorporando materiales verdes a tu inmovilidad desamparada. Poros, vetas, círculos de dulzura, peso, temperatura silenciosa, flechas pegadas a tu alma caída, seres dormidos en tu boca espesa, polvo de dulce, pulpa consumida, ceniza llena, de apagadas almas, venida mía, mis sueños sin medida. Caed en mi alcoba en que la noche cae, cae sin cesar como agua rota, y a vuestra vida, a vuestra muerte asidme, a vuestros materiales sometidos, a vuestras muertas palomas neutrales, y hagamos fuego y silencio y sonido, y ardamos y callemos y campanas. No me deja Escuchábamos la voz de nuestro premio Nobel Pablo Neruda con su poema Entrada a la Madera. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la madera si estamos hablando del norte de nuestro país, tierra de minerales y de desierto? Sencillamente, es la materia prima que utiliza nuestra siguiente entrevistada, la artesana Gisela Messler, más conocida por los vecinos como La Gringa. Nacida en Valdivia, donde forjó su relación con la madera, esta hija de alemanes es famosa en Domeico y en todo Chile por sus hermosos tallados. Desde que llegó a esta localidad nortina en el año 1974, esta artesana es todo un referente cultural en el pueblo. Sus trabajos han sido apreciados por visitas ilustres. Escuchemos. Incluso en la municipalidad, porque como los apellidos son medio enredados, me dice, oye, La Gringa, me lo dicen nomás, ¿ya? Incluso el presidente Lago me ubica como La Gringa, porque le hice un tallado a él. Y le hizo otra frey, y todos los tallados, digamos, están en manos ilustres. Lo único que tengo es algo decente para comer. ¡Puros honores! La madera de Valdivia, la textura de los remos y sus botes, y las habilidades de su abuela como profesora de manualidades, se conjugaron para hacer de Gisela una artesana del tallado. Apenas podía caminar y andaba remando y nadando. A los 9 años andaba en bote por pleno río, calle. Tuve mucho feeling con madera, con herramientas y con trabajo y cosas. Y mi hermano mayor era mi compañero de juego, porque estábamos bastante aislados ahí. Hacíamos botecitos y barquitos. Y yo le metía contrabando mis muñecas y los muñecos que eran los pasajeros de esos barcos. Ese era el juego mío. Yo sabía clavar, sabía soldar, era parte, de mi niñez. Para la artesana, Valdivia se cristaliza en sus barquitos tallados en madera, hasta que llegó el momento de emigrar de su ciudad natal. A los 20 años me fui a Santiago, iba a todas las ferias artesanales por ahí y por haber, y veía cosas no tan precisas. Entonces dije, bueno, esto lo puedo hacer yo también, y empecé a trabajar. Y luego Gisela fue perfeccionándose y aprendió otras técnicas útiles para el desarrollo de su vida. Conocí una amiga mía que me enseñó a pintar en género. Y después empecé con la pintura en género, empecé a sacarle provecho, empecé a coser y, aplicarle la pintura. Y siempre en la fija donde trabajaba vendía las mismas cosas que yo hacía, que mi patrón le gustaba mucho lo que hacía porque era novedoso. Y a raíz de eso, pude seguir trabajando. Aunque nunca vivió 100% de la artesanía, ya que ejerció como traductora al alemán en una empresa en Santiago, después de que renunciara a su trabajo en el año 74, tuvo que echar mano a sus habilidades y, por problemas políticos, se fue a vivir con su hermano a Domeico. Conocí hasta las últimas instancias, yo cosía ropa ajena, pintaba letreros, vendía tallados. De hecho, un caballero que tenía un almacén, que todavía lo tiene, le vendí un cabacado de los pascuenses, en aquel tiempo en 80 pesos, y me dio 30 pesos en dinero y 50 en mercadería, con lo cual viví una semana y me quedó plata. La evaluación del programa Creando Chile en mi Barrio ha sido positiva en Domeico. Para Gisela, el proceso no ha estado exento de obstáculos. Trajeron cuerpos pintados para acá, que yo pensé que era muy avanzado para la cultura reinante aquí. Pero gracias a Dios tuvo un muy buen desempeño, el pintor era excelente. No hubo esas groserías, de parte de la gente, que normalmente es aquí comidillo de todos los días. Todo el mundo quedó con la boca abierta y ha admirado lo que se hizo. Entonces ahora hace falta una continuidad. Pero resulta que tuvimos un pequeño bache, porque inmediatamente después vino Bafona a rellenar. y ahí nosotros queríamos que nos mandaran una micro, porque imposible venir el día domingo desde Vallenar a Domeico en los buses interprovinciales. Temprano no hay problema ir a Vallenar, pero de vuelta no podíamos haber venido, entonces no hubo fondo para ese fin. Uno de los cursos que más éxito ha tenido entre los vecinos ha sido el de el repujado en cobre. Ahora, yo pedí el repujado en cobre y la gente no tenía idea que Domeico sí lo quiera repujado en cobre. Hicimos el curso y ahora la gente está vuelta loca, que todo le gustó el curso, que aquí llega. ¿Y cómo llegué yo repujado en cobre? Por la sencilla razón que cuando hay que pasen turista o algo, me piden, bueno, usted aquí está en la zona de cobre y cómo está trabajando en madera. Es como tirado de las mesas como de perogrullo. Aquí la gente, ahora que viene el asunto del cobre, se entusiasmaron mucho. Estuvo muy bonito el curso que nos hizo Enzo Páez. Aquí había un curso de mosaico, muy bonito, ¿ya? Pero aprendieron gente que nunca había hecho nada. Entonces, eso hay que darle como bombo fiesta para que la gente que se rescata en eso puedan tener una entrada propia. Vale, mira, según la señora Gisela, la idea es que se impartan más talleres de orfebrería o artesanía y que se exploten los recursos de la zona. Porque obviamente materiales sobran aquí en el entorno. Si una es el cobre, las otras piedras semipreciosas que hay aquí, ¿ya? Un curso de orfebrería, digamos, de parte, pero más bien de las piedras, no la orfebrería en sí, que después pudiese ser un segundo curso, una cosa así. Pero lo primero sería pulir las piedras que están a la mano. Hay que ir a hacer buscarlas nomás. Tengo marido y hijo minero, entonces, digamos, yo sé que hay acceso libre a que buscar las piedras donde uno puede buscarlas. ¿El rescate de la identidad cultural es un punto que falta por trabajar según la artesana en madera? Yo la primera vez que vestí aquí a mi hija como mapuche la quedan mirando como algo raro y no han sabido qué es lo que era. No han visto una mapuche con su atuendo original aquí en vivo, en directo. ¿Ya? Esas son las cosas que hacen falta. Así es, el tipo de intercambio. ¿Ya? Ese tipo de cosas que los niños ven eso para que crezcan con esas intenciones. Que se fijen y que reconozcan que ellos de alguna forma son diaguitas. Y ahora que ya estuvimos en el norte de nuestro país, viajemos hacia el sur, pues, Valentina. Y vamos acomodándonos porque Gisela nos traslada hasta nuestro próximo destino. ¿Te imaginas cuál es? Puerto Natales. Vamos a Puerto Natales. En este momento le estoy hablando de la tercera región, del pueblito Domeico, que es un pueblo minero. Nos llueve una vez al año y este año ya ha llovido 4 veces, pero apenas moja las calles. Que el programa ha funcionado aquí, hemos trabajado con las vecinas y estamos contentos y ojalá esto permanezca y no cambie. Les pido por favor que, como nosotros estamos agradecidos, ustedes también, cualquiera cosa que les llegue la cultura, participen. Y por favor, agradezcan todo lo que estamos recibiendo, porque esto es para nuestros hijos y para todos nuestros vecinos. Esto es para Nueva Esperanza, Puerto Natales. Yo solamente conozco hasta Chiloé, pero tengo el honor que en la iglesia registrado hay un Cristo tallado con mis manos. Eso es lo único que les puedo decir, porque yo soy artesana que talla madera y lo único que no encontramos aquí en Domeico es madera, solamente piedra. Así que hago doble trabajo, me voy a buscar al sur la madera y la trabajo aquí en la tercera región. En Chiloé se comenta que la Patagonia es donde se concentra la mayor población chilota o descendiente de chilotes. Esta migración era el auténtico rito de iniciación de la juventud isleña o rito de paso de la juventud a la adultez. Por una parte, está ausente la autoridad paterna y por otra, está la relacionada con la formación de un nuevo hogar. El viaje los convertía en hombres hechos y derechos, por lo que el proceso se repetía anualmente como un ciclo que proyectaba a sus antepasados. La emigración de Chiloé es un fenómeno social masivo. Generalmente, todos tienen un familiar en la Patagonia. Este proceso comenzó en 1843 durante el gobierno del presidente Manuel Bulnes, con el viaje pionero y de colonización de la goleta Ancud, siendo intendente de Chiloé Domingo Espiñeira Riesco, organizador de la expedición. Con una tripulación escogida a base de marinos chilotes de tradición náutica probada el capitán Juan Williams y el práctico Carlos Miller, sorteando las inclemencias del tiempo, la difícil topografía marítima, las reparaciones navieras, hicieron la travesía cual odisea contemporánea, recalando en septiembre en pleno estrecho, fundando el fuerte Bulnes y tomando posesión de estos territorios en un acto de soberanía trascendental. Así, los pioneros de Chiloé permitieron a Chile aumentar su territorio en más de un 50%, cumpliendo con creces la misión que les encomendó el gobierno chileno de incorporar esta región estratégica de enorme riqueza. Con la posesión de aquellos territorios, quedó establecida una ligazón histórica entre Chiloé y Magallanes que el tiempo ampliaría y afirmaría. Desde 1843, los chilotes ejercen un rol migrante, colonizador, fundador, trabajador en los territorios patagónicos, epopeya que les hace merecedores de vivir en esas tierras y seguir siendo los protagonistas de su historia. La descendencia chilota, ya magallánica, ha fructificado y, a diferencia de los chilotes, cimentados en las ciudades del centro del país, donde están asimilados y absorbidos por el medio y van perdiendo con el tiempo el rastro de su procedencia, los que se instalan en las regiones australes muestran mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor identidad y su eterna añoranza por Chiloé. Hoy, los chilotes se esfuerzan por reencontrarse y reconstruir su propio mundo. La reseña que nos leía anteriormente Cristian Luengo nos pone en contexto para comprender la importancia de la cultura chilota en la región de Magallanes y de la Antártida chilena. Nuestra próxima entrevistada es oriunda de Chonchi, pero vive actualmente en el barrio Nueva Esperanza de Puerto Natales. María Barrientos es una dirigente vecinal muy activa y es además miembro del Comité Cultural del barrio Nueva Esperanza. Esta mujer de 52 años es líder del conjunto folclórico Yapuy, que cuenta con 18 integrantes. Esta mujer, oriunda de Chonchi, baila, canta, toca la charrasca. ¿Qué es la charrasca?, se preguntarán ustedes. Es un instrumento de percusión chilote que se hace con la quijada de un caballo. Bueno, y la formación del grupo folclórico Yapuy está estrechamente relacionada con su eterna añoranza por la isla grande de Chiloé. Soy nacida en Chiloé. Me vine hace 33 años a Punta Arenas. No de manera voluntaria, más bien forzada por un embarazo, y eso me motivó a seguir trabajando, y siempre tuve la idea clara y precisa de seguir siempre hacia adelante. Me gustaba mucho, siempre veía, cierto, cómo en Chiloé la gente es muy alegre, hace todo el trabajo en base a mingas, y yo lo disfruté muy poco, entonces siempre quise integrar algo en donde esta música llevara alegría, porque es una alegría contagiosa, la música chilota es fuerte, inspira fuerza, te da buena vibra. Evocando las tradiciones de la Isla Grande, un grupo de chilotes de Puerto Natales comienza a juntarse para revivir sus costumbres y folclore. Así surgió la agrupación Yapuy. Nos reunimos y nos juntamos hace ya muchos años con el único afán de poder lograr, digamos, ver lo que nosotros no alcanzamos en nuestra época, siendo prácticamente habitantes del mismo sector de la isla, y que no tuvimos quizás el tiempo o la dedicación para realizar este tipo de folclore. Y nos agrupamos en una casa de familia, y comenzamos a través de la religiosidad popular, con la idea de que en la iglesia se podría colocar música para alegrar. María Barrientos se siente orgullosa de sus orígenes chilotes y junto a su agrupación folclórica siempre hace gala de esto. La verdad es que nosotros, como conjunto folclórico y todo eso, yo realmente siempre he dicho, yo voy a defender siempre mi cultura y mi raíz. La voy a defender siempre, y eso trato de transmitirlo a través de algunas recopilaciones de cosas de la zona, a través de muestras gastronómicas. Yapuy nunca deja de sonar, Faltarán recursos, pero la música chilota nunca muere. Aquí los recursos son bien pocos y nada, porque nosotros hemos sacado proyectos a través del mismo gobierno que nos apoyó en el año 85 para poder implementar instrumentos y vestuario. Porque nosotros somos un grupo de personas, por lo general dueños de casa, obreros, que nos une nuestra cultura. Como dueños de casa, como gente obrera, como gente dedicada a la labor de sustento de su grupo familiar, son bien poquitos los recursos que nosotros podemos generar. María está muy, pero muy contenta con la capacitación que en folclore que Creando Chile en mi Barrio hizo, ya que reforzó el trabajo de Yapuy. Ellos nos entregaron a nosotros todas las herramientas y nos entregaron un profesor que estuvo haciéndonos unas clases. Y bueno, ellos también decían que si acaso lográramos sacar algo más a través de ellos para que nuevamente contemos con otro profesor, con un profesor hacer todo lo que sea tema de bailes y de voces, para que nos puedan dirigir y nos diga, mire, la clasificación de las voces van a ser esta. Desde la voz de la experiencia, María recomienda a los vecinos de otros barrios que se capaciten y participen en el programa Creando Chile en mi Barrio y los programas culturales que surjan. Bueno, decirles que confíen, que tengan la plena confianza y la seguridad de que lo que hace este programa es totalmente aparente y que detrás de esto hay siempre una continuidad, digamos, hay como un seguimiento del proceso. Entonces, estas son todas cosas transparentes, que no duden en tomar este tipo de capacitaciones. Ellos no tienen que aportar dinero, ni el programa les va a pedir dinero, ni nada, solamente se les pide que tengan un poco de tiempo y que lo destinen a adquirir conocimientos que para ellos quizás son desconocidos. Entonces, cambiarle la mentalidad y decirles que realmente se apoyen en estos programas, que son muy buenos, y que no dejen de pasar las oportunidades, porque lo que se entrega son herramientas de mucho valor. Para María y también para otros vecinos, la manera que tiene el programa de acercarse a la gente es lo que más los ha motivado a participar. Hay bastante calor ahí, hay bastante respeto, y eso es lo que más destacan. En la dinámica de poder trabajar en grupos y de poder de cómo ellos entregan la información, porque hay un vocabulario fácil, son formas prácticas, es algo sencillo. Que van a decir, no, que es inalcanzable, no. Entonces, tratan de hacerlo de la mejor forma posible. Realmente es muy bueno, y ojalá que esto se siga haciendo, y así uno va invitando a otras personas también a participar, porque el sector de Última Esperanza es bien amplio. Uno de los proyectos más preciados de María es montar un mini museo de Chiloé, que exhiba utensilios de cocina que utilizan los chilotes, artefactos caseros y domésticos de la Isla Grande, además de hacer muestras de gastronomía chilota. Qué cosa más rica la gastronomía chilota y la cultura chilota, y qué bonito para la gente que visita esta zona austral ver cómo Chiloé está representado por todo lo que está haciendo esta mujer. Es muy interesante por la historia también que tiene la zona, donde está constituida por bastante población de Chiloé. Entonces es como crear un pedacito de su tierra en el lugar donde viven. Me parece fantástico. Recordemos que dentro de la historia de Chile, en el año 1830, si no me falla la memoria, se potenció la emigración hacia la zona de Tierra del Fuego. Las zonas australes, querían de todo Chile que la gente se fuera a poblar esa zona para hacer patria, como se diría ahora, ¿no es cierto? Claro, y fueron principalmente los chilotes los encargados de hacer patria en esta zona. Así que rescatable todo el esfuerzo por mantener vivo esas raíces chilotas en la zona extrema del país. Y que este proyecto llegue a buen puerto. La historia cuenta que Bernardo O'Higgins habría muerto murmurando las palabras Magallanes, Magallanes, en 1842. El padre de la patria se iba con la inquietud de hacer soberanía en estas alejadas tierras del fin del mundo. Sin embargo, un año después, el presidente Manuel Bulnes daría la orden de tomar posesión y se ocuparía militarmente el estratégico estrecho de Magallanes. Para cumplir la orden, la Intendencia de Chiloé mandó a construir la goleta Ancud en 30 días, la que fue armada con dos cañones, constituyéndose en la primera nave de guerra construida íntegramente en Chile y para Chile. Sus tripulantes zarparon en un nublado y lluvioso día 22 de mayo de 1843 desde el puerto de Ancud. Tras 4 meses de duro navegar en pleno invierno austral, tomaron posesión del estratégico Estrecho de Magallanes el 21 de septiembre de 1843. Así las cosas, 24 horas más tarde, anclaba junto a la nave chilena la fragata de guerra a vapor del rey de Francia, Le Feton, la cual traía órdenes secretas de tomar posesión del Estrecho de Magallanes a nombre de su gobierno. Por 24 horas, los chilotes ganaron el quien vive a Francia, echando por tierra la satisfacción geopolítica de encontrar una base intermedia entre la metrópoli gala y sus nuevas posesiones de ultramar. Días más tarde, los chilotes fundaban Fuerte Bulnes, que fuera la base para que años más tarde estos mismos pioneros fundaran la ciudad de Punta Arenas. Con este esfuerzo, los chilotes de la Ancud legaron al Chile actual más del 50% de su actual territorio, en el suceso geopolítico más importante de la historia de Chile en tiempos de paz, sin derramar una gota de sangre ni disparar un tiro de fusil o de cañón. Extracto del sitio web La Goleta de Ancud, el sueño de una misión olvidada. Y ahora volvemos a recordarles que el programa Creando Chile en mi Barro, estamos hablando del programa radial, se transmite desde Arica a Coyhaique, a través de las radios comunales y las radios locales, y también a través de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias. Un poquito de historia. Este proyecto comenzó en el año 2007 solamente con 40 barrios. Al día de hoy van 160 barrios en todo Chile que ya han adoptado este proyecto, que ha hecho que las personas puedan crecer, puedan valorarse, puedan aprender y puedan disfrutar de todo lo que es la cultura. Y el objetivo de nuestro proyecto Creando Chile en mi Barrio es acercar la cultura a todos aquellos barrios un poquito vulnerables, un poquito que hay un problema económico, hay problema de delincuencia, hay problema de drogadicción, hacer que la cultura y el arte se encarguen de erradicar la delincuencia, erradicar la drogadicción y darle la oportunidad a esta gente que también le debe encantar participar de los eventos culturales, darle la oportunidad de conocerlo, de explotar todos sus recursos. Y no solamente las poblaciones que tengan ese tipo de problemas, sino que las poblaciones que están alejadas, que están en las zonas extremas, que están muy en el norte del país, que están muy en el sur del país o que están en la zona central, pero acercarlas al resto de las historias, acercarlas al resto de las realidades. Y por eso vamos a seguir recorriendo nuestro país, vamos a seguir por el barrio Nueva Esperanza de Puerto Natales y les vamos a contar que una de las iniciativas culturales que más ha entusiasmado especialmente a las mujeres han sido los talleres de tejido a telar. Y una de estas mujeres es Delia Álvarez, quien en sus tejidos rescata los elementos turísticos de la zona como los pingüinos, las torres del Paine, el milodón, entre tantos otros. Bueno, como les contábamos anteriormente, muchos de los vecinos de Punta Arenas y también de Puerto Natales vienen de Chiloé. Delia nos cuenta que se han interesado en el telar para continuar con esta tradición chilota. En el curso de telar hay gente que vinieron de la zona de Chiloé, y ellos desde allá enseñaron lo que era el telar. Y bueno, y dicen que si empezaron de vuelta a trabajar con telar es para no perder lo que su cultura o lo que sus padres antes le enseñaban. Delia es una mujer de alma inquieta. Su espíritu curioso la ha llevado a estudiar y a interiorizarse en varias disciplinas. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir al respecto. Hago centros de mesa con cerámica en frío, arbolitos de Navidad, centros de mesa de Navidad, souvenirs. Y de ahí he hecho cursos de sastrería japonesa, ¿no? Y eso se trabaja con puro papel de diario, con la fría. E igual hago centros de mesa para arreglos florales, he hecho cursos de computación, 2 cursos de computación este año. Curso de telar, aprendí a hilar también. Bueno, todos los años estoy haciendo cursos, de ahí eso, cursos de primeros auxilios por la Cruz Roja igual. De los talleres que ha ofrecido el programa Creando Chile en mi barrio, Delia tomó el de pintura en acrílico y, bueno, una de sus compañeras de clase era alguien bastante especial. Porque hace tiempo que quería hacer curso de pintura, pero no se me da la posibilidad porque, bueno, mis hijos antes eran más chicos, ahora tengo hijas mayores ya, pero de ahí tengo la menor que tiene 10 años. Así que depende de los horarios, tampoco lo podía hacer, así que este año, gracias a Dios, se me dio la posibilidad de poder hacer y participar junto con mi niña en el curso de pintura en acrílico. Así que muy contenta, porque para mí fue una experiencia, sí, incluso anduvimos a Punta Arenas el domingo pasado presentando nuestra pintura. Vale, el éxito que ha tenido el programa ha sido tal que incluso han participado mujeres de otros barrios. Bueno, en el sector de nosotros, que es Nueva Esperanza, no solo habemos gente del sector, de todo el sector de Natal. La gente que han escuchado que este programa se está haciendo han venido de todos los sectores. Y en este momento yo creo que habremos como 40 mujeres que estamos en el curso. E incluso de gente joven, porque yo tengo 38 años. Y de ahí hay gente entre 50, mujeres de la tercera edad, igual que están participando con nosotros. Delia nos cuenta cómo ha sido la acogida de los vecinos a este programa. Muy contenta la gente con lo que se está haciendo, que no sea solo este año, los años que vienen, porque igual usted sabe que los chicos más chicos van creciendo. Igual sería bueno integrarlos más a los cursos que se están haciendo. Los talleres artísticos han producido una especie de efecto terapéutico en los vecinos de Nueva Esperanza de Puerto Natales. Y la gente así como de la tercera edad, ya están solitos, entonces se entretienen en estos cursos, uno conoce a otra gente, se hace amistad, en fin, uno conversa lo que pasa en su hogar, todo, y se relaja, viene más contento a su casa, en fin. Pues. Lo que escuchábamos es uno de los temas de la agrupación folclórica Mitahue de Punta Arenas, que floreció al alero de Creando Chile en mi barrio. Ellos también hacen folclor chilote en la región de Magallanes. Y siguiendo con la historia del barrio Nueva Esperanza, les contamos que la señora Delia tiene varias compañeras en su taller de telar. Una de ellas es nuestra próxima entrevistada. Se trata de Teresa Caipillán, presidenta de la Junta de Vecinos, presidenta del Comité Cultural, presidenta de una institución mapuche, y con todo y eso, ¿le queda tiempo para hacer tejidos de telar? Yo pensé que ibas a decir presidenta de Chile, presidenta de los diputados, presidenta... Es presidenta de todo esta señora, ¡qué fantástico! Uno de los grandes logros, bueno, de la presidenta de Chile, ¿eh? Presidenta de todo, les queremos contar que uno de los grandes logros de las mujeres del telar ha sido conformar su propia asociación cultural y sacar personalidad jurídica, algo que no hace cualquiera. Este programa que se está haciendo, está en Punta Arenas, Porvenir, yo creo que están trabajando, es bueno porque realmente nosotros nos enseñan algo que yo no sabía, el telar, lo aprendí. Y mis compañeras lo mismo. Así que estábamos nosotros, Jessica nos preguntaba si caso nosotros podíamos seguir fuera del telar, tomar otro curso, o sea, dándonos más ideas de hacer joyería en artesanía. Así que nosotros también queremos que, ojalá podamos aprender más, porque realmente eso a nosotros nos enseña y alguna vez podemos tener una fuente de trabajo que nos están preparando para eso. Quienes se capacitaron en tejido a telar ya tienen consagrada su propia meta, Valentina. Que, imagínense la gente que está ya ahora con el asunto del telar. Ya tenemos harta experiencia. Hay gente que ya tiene ya experiencia mucho más que nosotros porque ellos ya han tenido una capacitación más. Y bueno, hay gente que están trabajando en pueblito artesanal porque ellos tienen su puesto y ahí están trabajando. Entonces nosotros también queremos hacer lo mismo más adelante, formarnos las dos, tres personas. Y así somos hartas, y así yo creo que se puede ir formando casi todas. Según Teresa, el barrio Nueva Esperanza de Puerto Natales ha experimentado un cambio positivo. Los encuentros con otras poblaciones de Punta Arenas han servido para motivar aún más a los vecinos. Sí, un cambio cultural grande, porque realmente se nota que la cultura está... O sea, nosotros ya estamos preocupados que los días que nos corresponden tenemos que estar allá. Y estamos pendientes de eso, porque los monitores nos enseñan, nos explican lo que es Chile. En mi barrio, o sea, todos vienen los monitores de Punta Arenas, también tenemos encuentros con las otras personas, hace como un mes atrás fuimos un encuentro en Punta Arenas y Natales, y ahora hacemos un encuentro Natales Punta Arenas. Así que eso nos hace crecer, porque nos hace conocer más a nosotros, vemos la experiencia de otro lado, así que ahí estamos aprendiendo. Y aunque las mujeres de Nueva Esperanza no quieren que terminen las capacitaciones ni el programa Creando Chile en mi barrio, confían en que ellas mismas pueden continuar solitas este trabajo. También le hemos dicho que ojalá no termine, porque nosotros ahora vimos el cierre, vimos a nuestras compañeras de Punta Arenas que muchas que estaban tristes, algunas lloraron porque pucha, se terminó el programa, o sea, fue un cierre de programa. Es penoso porque uno al final se tiene tanto cariño, ya llega el día lunes, que a las 2 ya entra y salen las 5:30 y ya estamos pensando que vamos a ver nuestros compañeros, digamos el día miércoles y viernes lo mismo. Para nosotros no terminara, pero nosotros sabemos que va a tener que terminar. Pero sabe que a nosotros nos enriquece harto, y yo queremos continuar, como ya tenemos una amistad más, ya nos podemos juntar, no sé, a hacer lo mismo, porque ya hemos aprendido. Bueno, otro taller que se impartió para los vecinos de Villa Nueva Esperanza de Puerto Natales fue el de cultura mapuche, ya que, como Teresa, hay muchos descendientes que quieren aprender sobre sus raíces. Nosotros pertenecemos a una raza que es mapuche por los apellidos, así que, bueno, no hace muchos días que tuvimos un encuentro, nos iban a enseñar mucho la cultura mapuche. Algo que nosotros sabemos que tenemos el apellido, pero realmente no sabemos cómo, o sea, se nació esto, todo. Sí. Así que eso más o menos, tenemos la asociación, yo tengo 60 socios ahí, que ellos están con su acreditación, que son de apellidos mapuche, así que ahí estamos trabajamos. Hay muchas actividades en la cultura mapuche. Los valores, el compañerismo, son elementos fundamentales dentro de las cualidades que ha aprendido Teresa en el programa Creando Chile en mi barrio. Por lo mismo, recomienda algunas cosillas para las generaciones que comienzan este nuevo año. es un programa que nos enseña de todo, o sea, crecemos nosotros, lo que no sabemos ahí lo aprendemos, porque nos enseñan de todo, la amistad, el compañerismo, lo que nos están entregando, la enseñanza del pelar, el tejido, la pintura, la guitarra, porque hay niños que están aprendiendo a tocar la guitarra, tengo entendido, y hay muchos programas, porque yo como soy de pelar, yo sé que hay muchos más programas que eso, entonces yo le diría que los tomen, que no tengan desconfianza sobre esto, porque es un programa bueno, y también nosotros crecemos, podemos también alguna vez tener una microempresa de esto. Bueno, y con la entrevista de la dirigente Teresa Caipillán del barrio Nueva Esperanza de Puerto Natales, vamos a finalizar el programa de hoy, sin antes obviamente escuchar uno de los temas de la agrupación folclórica Mitahue de Punta Arenas, que también floreció al alero de Creando Chile en mi barrio, con sus temas que nos recuerdan las fuertes raíces chilotas de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Con esta interpretación queremos darle las gracias por su audiencia. Vemos que día a día se incrementa este afán de aprender sobre la cultura, escucharnos. Nosotros nos transformamos simplemente en elementos. ¿Qué queremos hacer? Llegar a ustedes los testimonios de otras personas que participaron del programa Creando Chile en mi barrio a lo largo de todo Chile. Personas que habitan en el extremo norte, en el extremo sur, de repente en la capital, de repente en Concepción, en todos lados, y queremos transmitir estas historias porque son historias que tienen un tremendo valor humano y son dignas de destacar, por supuesto. Oye, y pueden decirle, vayan, corran y díganle a sus amigas, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, que este es el mejor momento para viajar. Nosotros acabamos de hacerlo. Viajamos desde la zona norte hasta la zona sur en solo una hora de programa. Viajen con nosotros. Nosotros lo hemos pasado estupendo y yo creo que ustedes también han conocido bastantes historias importantes, como por ejemplo las de Domeico, la de los hielos magallánicos de Puerto Natales. Y bueno, lamentablemente el tiempo apremia, se nos acabó el tiempo y nos queremos despedir dejando los invitados a una nueva jornada de cultura, de arte y de experiencias de cada uno de ustedes en el programa Creando Chile en mi barrio. Nos vamos a escuchar en una próxima oportunidad y junto a Mauricio le agradecemos, como decía él, la sintonía que ha tenido este programa. Muchas gracias, nos volveremos a ver. Hasta pronto. Hasta pronto. Creando Chile en mi barrio, un programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con la conducción de Valentina del Campo y Mauricio Zapata.